Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Esta tarde calurosa del 18 de mayo del 2018, estamos transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones de aquí de Radio Cartón, en una esquina del barrio chino de Guanatos. Gracias por el favor de su atención. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Se siente honrado con la presencia hoy de Casa de Goyado, una casa cultural, un centro cultural, que nos viene a invitar y hablarnos un poquito del Fever Party Art, tercera edición. Hoy se encuentran con nosotros Fabián André Muñoz, Sasuri Dai Cázares, mejor dicho Suri, para más fácil, y César Manuel Rex. Ellos pues vienen a representar y hablarnos un poquito del Fever Party Art en la tercera edición. Son miembros de, pues no sé, de esta casa, Casa de Goyado, que ya habían estado con nosotros y hoy nos vienen a hacer la invitación. Bienvenidos a Letras del Gueto, gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Pues para empezar con algo, para empezar a calentar micrófonos, César, ¿qué es Casa de Goyado? Háblanos un poquito para la gente que no conoce este proyecto, ¿qué es Casa de Goyado? Bueno, pues Casa de Goyado es una intención de colectividad. Apenas estamos así como trabajando nosotros en colectividad, pero la intención de esto es abrir un espacio para la comunidad joven, para las propuestas nuevas que vayan saliendo, ya sea en todos, ya sea en Tonalá, Tlaquepaque, en Guadalajara, pero que sería como un espacio para el talento local en todas las aristas, ya sean músicos, artistas plásticos, audiovisuales, performanceros, todo. Y ahí vamos haciendo, ya generando una colectividad cada vez más amplia, en la cual vámonos abriendo espacio en diferentes espacios, pues. Pero queremos que Casa de Goyado se despunte como una plataforma de artistas que van cada vez pues saliendo y al público y generando propuestas, proposiciones y manifestaciones, pues, y eso, y así trampolín. Sí, se podría llamar como un centro cultural, o es algo diferente, algo más vanguardista, más, o es algo, si funciona como el centro cultural tal cual lo conocemos, o sea, donde se van a dar talleres, exposiciones, conciertos. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo van a manejar o cómo se está manejando hasta ahorita? Porque ya creo que ya tiene un rato su fundación, ¿no? O sea, no es de un día para otro, sino ya tiene una planeación y un rato esta Casa de Goyado. Sí, es un trabajo que ya tiene varios años. Sin embargo, esta es la tercera edición de Fever Party Art, en la cual estamos ya como tratando de tener un proceso, así como una, ¿cómo te diría? Así como un seguimiento del arte. Por ejemplo, tenemos dos casas. Una casa es para concierto, por ejemplo, donde está el escenario y está toda la fiesta. Y hay otra casa en la que se expresa en donde se expone la galería, y hay así como un cotorreo más tranquilo para conversar. Y en el otro lado está todo el reventadero de ruido, de música y así. Y está bien chido porque es un contraste muy hermoso, porque una casa pues es así como todo el desmadre y la otra casa es así como más de interacción, y está interesante. Les recomiendo que vayan. Va a haber una fiesta y por eso estamos aquí. Hablando de fiesta, va a ser el por mañana, el 19 sí. de mayo, ¿a partir la de qué horas? La fiesta es mañana a partir de las 6 de la tarde, abrimos las puertas. Bueno, si pueden llegar, si quieren llegar antes, sin pedos. Pero a eso de las 8 y media de la noche va a empezar a tocar la primera banda, que es La Siembra. Esa banda es muy chida, es de Tonalá. Es del barrio chido de Tonalá. Tocan reggae, tropical, ska, así un poquito bien, muy ameno para la noche, así que está oscureciendo. Y va a haber pulque para esa ocasión especial. Y van a haber más bandas, pues. No sé si quieres que me adelante o nos esperamos. Sí, igual. Ah, bueno, a eso de las 8:30 empieza La Siembra. Es una banda, pues, así como guapachosa para bailar. Después sigue otra banda que nació en Casa de Gollado, pero que son de músicos locales del Cutronalá, que son amigos de la escuela, compañeros y muy buenos colegas, y ellos hacen como una especie de trip hop de rap, pero también improvisan música psicodélica, música rock progresivo, y están muy chidos. Ellos tienen un ensamble muy libre en el cual abren como micrófono también, esa es parte de la dinámica, y se hace como un jam de improvisación de músicos, se juega chingón, así llega bataco, se ensambla, llega bajo, llega guitarra, llega cantante, rapero, y se hace una interacción muy interesante. Después de eso, llegan como a las 11:30, un colectivo que se llama La Hermandad, un colectivo que también se está haciendo en Tonalá. Ellos son, ahorita están con raperos, pues, es así como la tirada. Tienen muy bien rap y también tienen un plan de como de batallas, así, eso está interesante, porque una cosa es el jam, que es así como más interacción musical, y ya la batalla es directo, ¿no? Es así como, a ver, yo te voy a destruir con mis letras, ¿no? Y eso está interesante, ese juego está chido. A las 11:30, esto es en el escenario, a las 11:30 en la galería se va a presentar un stand-upero, que es del colectivo de Casa de Gollado, que nos va a cautivar con su humor negro, que está muy, muy chido, muy locochón. Eso es en la galería, va a durar más aproximadamente media hora. Después a las 12 va a tocar un grupo que se llama Golden Caps, que son aquí de Guadalajara, del centro de Guadalajara, y son muy buenos. Ellos tienen una especie de rock así ambiental, rock psicodélico, que es también muy cautivador, pues, es muy buen viaje. Después de ellos sigue un DJ que se llama Cross, él es Carlos 1, él toca en Casa Cobra, que la acaban de abrir, y otros bares que también lo están inaugurando, que son unas propuestas interesantes, musicales muy buenas, pues, que están como a un nivel de buena producción, pues. Y él va a tocar techno trance y un poquito de ambient, y está interesante. Él empieza a la 1. O sea que va a ser toda la noche. Queremos empezar desde tempranito para que alcancen a llegar a la última banda, ¿no? Más o menos así. Entonces, ¿por qué este nombre de Fever Party Art? ¿Qué es Fever Party Art? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Cómo? Pues la fiebre del arte. La fiebre es como, es algo así como, me suena, bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, pero me suena así como fiebre de sábado por la noche, pero de arte, algo así por el estilo, ese tipo, ¿sí? Así como de... Sí, algo así. Mira, en realidad, como somos un equipo en colectividad, no somos así de que, pues yo me sé todas las respuestas, ¿no? Porque somos todos. Sin embargo, el que estaba haciendo... El diseñador, que es Ángel Ramos, él le dije, güey, vamos a hacer una fiesta, tú pues haz el flyer y pone el nombre, chingos madre. Y le puso así y nos gustó. Y ya cada quien hace su parte y nos vamos comunicando. Pero así, quien hizo el nombre fue Ángel Ramos. Y ya nosotros le damos como, pues cada quien hace su parte, ¿no? La gestión, la divulgación y todas esas cosas. Ok. Entonces, en esta propuesta... Vienen a acompañarnos hoy dos artistas plásticos, de artes visuales, cada uno con su propuesta, que la van a presentar este sábado mañana. Entonces está con nosotros Suri, que es fotógrafa. Suri, ¿quién encuentra a quién en el arte en la actualidad? O sea, el artista al arte o el arte al artista, ¿cómo es esta conexión entre el arte, el ser y la persona? ¿Quién encuentra a quién? Bien, pues yo creo que el arte es causalidad. El ser humano es causal, necesita tener Yo siento que el arte es necesario para el ser, para percibir esa causalidad. Es decir, como el sujeto imagen es la parte espiritual del arte, como decía Kandinsky. O sea, es la que te transmite, la que te provoca. Y el objeto imagen es la obra en sí. O sea, no sé, una pintura, una fotografía, la puedes ver. Pero el sujeto imagen es lo que te está provocando, lo que tú puedes interactuar con ella de una forma en la que relacionas ciertas etapas de tu vida, ciertos estudios, no sé, una casa vieja, tu abuelo, tu abuela, según el contexto social en el que tú te has desenvuelto. Y la experiencia. Exacto. Entonces, el arte en sí es causal y espiritual para el ser humano. Entonces, no es como quién encuentra a quién o algo así. Más bien es de que el ser humano, ¿de qué forma interactúa con el arte? ¿Tú crees que el artista nace o se hace, o todo el ser humano ya tiene esa como que chispa creativa o la vas adquiriendo, como dices? O... Pues el ser humano es creativo. Más bien es... Bueno, yo siento que la formación se trata de experimentar. Tienes que conocer distintos campos en todos los aspectos y desarrollar pues tus habilidades. Y si tu habilidad está en el arte, la desarrollas de una forma directa o indirecta. Yo empecé en historia del arte y conforme empecé en los semestres me di cuenta que sí me gustaba, pero que realmente mi enfoque estaba en producir. Entonces, pues tomas una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo ya conocí tales campos y ahora necesito hacer esto, pero es algo más necesario. No es como que, ay, lo decidí, ¿sabes qué? Quiero ser artista. O sea, no. Es una formación, un estudio, y pues así se lleva. No es de que salgas y de repente amaneces un día y dices, ya soy artista. O... Hay quienes tienen habilidades ya, no sé, que ya las desarrollan así súper fácil, ¿no? Pero sí se necesita una sensibilidad para poder llegar a algo más. Okay. Fabián Andrés, ¿tú qué opinas al respecto de esto de qué, de quién encuentra quién el arte, qué es el arte o quién encuentra quién en este sentido de? Bueno, el arte y el ser humano, si lo pensamos, han estado ligados desde el principio, desde el primer ser humano. El hecho de todas las esculturas de Venus, las pinturas en las cavernas, ya nos muestran que existía ese deseo de plasmar no solo lo que es la vida real, sino la vida espiritual, todo ese complejo. Podríamos decirlos que uno nace del otro y el otro nace de uno. Y pues podría decirse que yo al menos considero que realmente es el arte mismo una de las pocas cosas que nos produce que el ser humano sea único al menos en este planeta. Pero... por ejemplo, en la poesía se dice la poesía es una articulación rítmica de la emoción, ¿no? Para llegar a plasmar una idea, un sentimiento o algo por el estilo. Por ejemplo, en la poesía se tiene que llegar en la literatura se tiene que llegar a través de palabras a plasmar imágenes. En la pintura, ¿cómo se logra esta proyección emocional, el artista? ¿Cómo tú, como artista plástico, tú, André, cómo logras hacer esto? ¿O cómo se logra en la pintura? Bueno, algo que generalmente, al menos me pasa a mí cuando trabajo, cuando hago mi dibujo, cuando hago mi pintura, es que en cierta manera la línea misma o el mismo color, el mismo tono, todo puede en cierta manera determinarlo, porque si lo vemos, tanto el color, tanto la línea, la forma, la figura misma, es un lenguaje. Puede ser un lenguaje figurativo, puede ser un lenguaje abstracto, pero aún así sigue siendo un lenguaje y... Por lo tanto, no es muy diferente escribir un libro, solo que sería en otro concepto. ¿Nos puedes mostrar algo de, no sé, aquí en la camarita? Si claro, gustan, claro que sí. Algo de su trabajo. Es algo de lo que vamos a encontrar en la exposición, en Fiber Parte Art. Es un carboncillo. Un trabajo con carboncillo. Y es, ¿cuáles son tus técnicas preferidas o qué es lo que vamos a encontrar mañana en la exposición? Bueno, mañana nomás voy a presentar dos trabajos, una pintura en acrílico y esta en carboncillo. Personalmente, pues sé manejar acrílico, sé manejar dibujos con diferentes técnicas, desde grafito hasta algo de pastel. Puedo manejar un poco de graffiti, puedo manejar incluso cosas que no están realmente relacionadas a lo que es a la expresión bidimensional, ya por eso estoy hablando de alfarería al estilo Paquimé, todo este tipo de trabajos, pero mañana solo pueden esperar una pintura y este dibujo. ¿Consideras que este movimiento de Casa Degollado es un movimiento barguandista? ¿Tu obra la consideras como una obra barguandista? Personalmente esas son palabras que no considero actualmente, todavía es un camino mucho por qué recorrer, pero sinceramente veo en Casa Degollado ese espíritu, ese gusto por... Bueno, o sea, las artes en la actualidad han sido muy devaloradas, han sido muy, en cierta manera, muy olvidadas. Pero aquí se vemos gente con pasión, vemos gente que realmente buscan, pues como Prometheus, llevar la flama a otro lado. Y aquí es lo que me agrada de este proyecto de Casa Degollado. No sabría decirles si vanguardista, eso solo el tiempo lo dirá. Pero sí, lo que me interesa aquí es la pasión que se muestra en los personajes involucrados. Ok, esta para César. Por ejemplo, en este ámbito de la política y todas esas mamadas que nos están metiendo como arte, como por ejemplo las esculturas que nos han impuesto, que decir que es su parte de nuestro actual gobierno, que dice pues es una propuesta artística. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, que el arte es como... que no lo quieren como imponer, ¿no? O sea, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿El arte es algo que se impone, que se enseña, o es algo...? Sí, bueno, pues esta pregunta es un poco complicada porque yo no podría generalizar que todas las propuestas que se han hecho son o no son artísticas. Sin embargo, lo que... Si estamos hablando de la política en Jalisco o en Guadalajara, bueno, para irnos preciso, tú te refieres a las piezas de Alfaro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la que es el sincretismo religioso, que a mí me parece una muy buena obra. Tenemos la de José Fors, que es la cabeza con la maceta, que ahí es donde yo no entiendo por qué macetas, cuando debería ser como ya un árbol ya plantado, ¿no? Pero, pues mira, es un problema complicado porque para empezar, nosotros hemos sufrido una decadencia de cultura bastante... a través de muchos años, de décadas, pues, yo recuerdo que aquí habían centros culturales, cafés, bares, galerías, en los cuales había propuesta y había una escena local que se impulsaba, ¿no? Desde cualquier trinchera estaba Radaid, estaban los que ahora son los villanos, que antes eran Naranjito Blues, que tocaban en Jan Chapu, yo los veía en el Teuyoc. Habían dos, tres bandas, Circo Psycho, que se me hace, ellos también nacieron de aquí, o sea, y esas propuestas se fueron cerrando por medio de los... Pues no sé qué pedo con el secretario de Cultura, no sé qué pedo con los presidentes municipales, no sé nada de ellos. Sin embargo, se fue como opacando, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día es de que, sí, nos dan a tole con el dedo, nos hacen pensar que una figura nos va a remediar el como en el alfabetismo artístico o cultural o lo que sea. Pero no, en realidad no, es un trabajo complejo, es un trabajo que tienen que estar impulsando realmente los proyectos que van saliendo con espíritu o con propuesta fresca o con propuesta, no hablo de vanguardia porque eso no existe a menos que ya se catalogue, pero estamos trabajando en una expansión, simplemente en una expresión, estar expresando, expresando, expresando y dar espacios. Ahí es donde yo digo que el gobierno tiene que estar apoyando, o sea, apoyando las propuestas que puedan tener alguna validez formal en algún tiempo, o sea, que digan, bueno, tenemos que, no vamos a darle el monopolio a mi cuate arquitecto, a mi cuate artista, a mi cuate así, porque eso es muy común, ¿no? Entendemos que la élite política se maneja de esa forma y no podemos esperar menos, a menos que rompemos ese árbol y sembremos otro, ¿no? Pero tenemos que trabajar eso, si es algo muy complicado, yo no puedo generalizarlo, pero pues estamos en eso, en una resistencia individual desde su trinchera cada quien, ¿no? Él desde artes plásticas, ella desde audiovisuales, yo como en el trato de en la gestión, se puede decir intelectual, pero no me gusta la palabra, pero trabajar esas cuestiones y simplemente eso, esperar lo mejor, pero no dejar de soltarlo. Y también, si se puede, pues apegarle al grado de generar un monopolio. Y no un monopolio de decir de que, cámara, yo voy a hacer la cabeza, sino simplemente ponerte a competir con las demás demandas que hay, ¿no? estar trabajando duro. Esta es una pregunta para Suri. Suri, en la actualidad hay muchas cosas que dicen, vivimos en una sociedad en la que se nos enseña desde la primaria a ser productivos, ¿no? Ya llegas a una etapa en la que dices, no, pues, ¿qué tienes que hacer alguien en la vida? Tienes que ser licenciado, doctor, no sé, algo en la vida. Pero cuando les comentas que quieres ser artista, te dicen, te vas a morir de hambre porque eso no sirve para nada, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? ¿El arte sirve para algo? ¿Le sirve para algo a la sociedad o a la humanidad? ¿El arte, el ser artista? ¿Son necesarios los artistas? ¿Es necesario el arte en la sociedad actual? Pues el arte es todo. Como te dije, el arte es causal. O sea, el arte da una causalidad al ser humano. El ser humano no la da al arte, sino el arte la da al ser humano. Entonces, desde ahí, creo que ya se contesta la pregunta, ¿no? También decías como de, ¿qué es el arte? El arte es indefinible. O sea, yo creo que la persona que te lo pueda definir está mal. Nunca se va a poder definir el término arte. Arte es todo lo que el hombre llama arte, literal. Entonces, tú tienes que tener las herramientas en el estudio, en tu formación, para poder tener como las herramientas para decir, ¿sabes qué? Según yo y, no sé, definiendo esto, definiendo tal, creo que puede que tenga herramientas para hacer arte, pero nunca puedes definir una obra así o decir esto no es arte, eso no se puede hacer. Por eso son las rupturas de las vanguardias, porque decían, ¿sabes qué? Esto no es arte. Entonces los de las vanguardias decían, ¿sabes qué? ¿Por qué? Ok, ahí te va mi propuesta, ¿no? Y así se hicieron las vanguardias, así se hizo la poesía, o sea, rompiendo con los esquemas. Entonces es ilógico decir que tratar de encasillar el arte en una cierta vanguardia o en un cierto estilismo o decir eso no es arte, eso no se puede hacer. También con respecto a... Ay. No, perdón, yo quería complementar. Pero... Con respecto a las esculturas que estamos viendo en Guadalajara, tengo entendido que es como, bueno, no es un colectivo, pero se convocó a artistas con renombre, escultores, para poder hacer esto, ¿no? La maestra María Goita de Cuat hace como, ¿cuándo fue? El jueves pasado, creo, tuvo una exposición de una conferencia acerca de la obra que ella va a exponer. Y me pareció muy interesante que a ella le dijeron, ¿sabes qué? Te damos la zona que tú quieras, porque la señora es como muy de renombre. Te damos el lugar donde tú quieras para exponer. Entonces ella prefirió el lugar donde está el no sé, es un, ¿cómo se llama? ¿Tianguis? Es un lugar como... ¿Cuál? ¿Por donde el Mercado Corona? No, es como un tianguis muy conocido. ¿En el centro? No. Ah, por el que hay una cultural. Glorieta. ¿El cultural? No. Ay, no, bueno. No recuerdo el nombre, bueno, pues, pero sí. Es como un tianguis o un... No. Uh-huh. Sí, y, ¿Made? No. Bueno, ahora al rato me acuerdo. Pero ella eligió este lugar para poner su escultura. Y le decían, ¿por qué este lugar, no? O sea, ¿por qué no otro? Y ella decía, porque yo quiero que las colonias en las que no tienen interacción con el arte tengan noción de baratillo. Así se llama, baratillo. Entonces ella lo va a hacer al final de la Glorieta del Baratillo, que es como el centro donde todos llegan a descansar, ¿no? Entonces dice ella, yo quiero poner ahí mi escultura porque quiero que las personas que estén ahí interactúen ahí. A mí, ¿de qué me sirve poner una en Andares? Y eso se me hizo hermoso. Sí, es donde se necesita, ¿no? Donde se necesita, claro, como sensibilizar a la gente, ¿no? Bueno, para educación siento, también. No sé si ustedes qué opinan, pero por ejemplo, una propuesta creativa, por ejemplo, en este caso, lo que me llamó la atención de su propuesta de Casa Degollado fue llevarlo hacia la gente, ¿no? Hacia los, por ejemplo, en este caso está en Tlaquepaque. Estamos Tlaquepaque, que es donde se necesita, ¿no? O sea, porque la gente realmente, pues no, a veces no da tiempo ni para ir a una galería, ni para... Y deja de eso, las galerías que se presentan son cosas revendidas, son cosas compradas de Tonalá, de Chiapas, de donde sea, pero yo no veo. Y si hay un Bustamante, si hay un Rodo Padilla, simplemente está su firma, pero no hay nada. Es fábrica. Por ejemplo, aquí con ustedes se puede encontrar obra de calidad, como la de, por parte de ustedes, obra plástica, que no necesitas que tener. Es, o sea, auténtica. O sea, auténtica y es arte, y no porque no esté en una galería grande o porque cueste la millonada deja de ser arte o una buena obra, ¿no? Pues, aunque la intención de todo artista es llegar a eso, pues. Pero bueno, realmente, pues Ya se ha vuelto muy interesante el hecho de que, bueno, no lo considero interesante, lo considero triste en realidad, el hecho de que tienes que tener un renombre para ser artista. Y pues, ¿cuántos artistas no conocemos que, bueno, disque artistas que realmente producen algo que no es original, no están realmente produciendo nada, pero nomás por el título, nomás por el vil apellido, ya eres, oh, eres tal y tal y tal, y pues realmente, pues no deja mucho que desear, deja mucho que desear. Y pues personalmente considero que hay que enfocarse otra vez en el placer del arte mismo. Quitar esa política, quitar ese negocio que hay detrás y volver a las raíces, que era el arte natural o el arte de sí mismo por ser arte. Hay que llegar a eso, ¿no? A lo que mencionaba Suri, ¿no? O sea, que no llegar al que forzosamente tiene que ser una academia la que dicte lo que es el arte, sino más bien el espíritu humano, ¿no? Que es lo que... Sí. Bueno... No ¿sería así? Personalmente no estoy tan en contra de academia, porque academia... Si bien son unas bases muy rígidas, pero son los que te dan las herramientas para romper con más allá. Es mi postura personal acerca de academia. Sí. Ok, ¿tú crees que entonces que los artistas... ¿Puede haber un artista que no esté en una academia? Claro que sí. De hecho, hasta un niño, mientras que quiera dibujar con crayones, ya para mí es un artista. El hecho de que esté plasmando algo, el hecho de que está haciendo algo puro, ya es un artista. Tal vez no sea alguien con renombre, tal vez no sea algo así, pero el hecho de que lo está haciendo ya es arte. Yo quiero complementar esas palabras. Por ejemplo, hay una... El libro abierto de Humberto Eco. No, el libro abierto no. La obra abierta de Eco... expresa de que realmente es un sistema abierto en el cual la metáfora y la conjugación del signo del símbolo se va transformando de acuerdo al tiempo de la percepción de quien lo vive, y es la persona quien lo transmite, lo digiere, lo abstrae y lo vuelve a compartir, ¿no? Eso, para mí, yo creo que el arte es primordial en el ser humano, porque es la cuenta viva, es como realmente es quien te marca la realidad de la situación o de la civilización en su momento, ¿no? Te da una cuenta pura de lo que está sucediendo, te guste o no. O sea, si estamos en decadencia artísticamente, pues tampoco le echo la culpa al arte, échasela al humano, que el humano lo está haciendo, ¿no? Y tú tienes que darte cuenta de que lo que uno tiene que hacer como artista es ser, que no se vaya por el plano subjetivo meramente, pero sí hay un plano material y un plano espiritual que está en constante armonía y en constante vínculo. Esa relación entre artista y su obra es permanente, pero es tan permanente como la del artista y como quien la contempla, ¿no? O sea, la gente que puede decir valorar esto es arte, esto no, también se dedica mucho, bueno, tiene que ver bastante con su experiencia, con su contexto y su penetración hacia la obra. Ahí es donde uno tiene que decir que no puedes catalogar qué es arte y qué no, porque esas cosas son... Tú no las puedes controlar. O sea, es algo del arte, y el arte está en constante movimiento, un movimiento permanente que no puede limitar absolutamente nadie, ni la academia, ni alguien que se sienta súper genio, ni alguien que diga, güey, pues a mí, aquí están los 10 mandamientos del arte. No, eso no va a existir, ¿no? No, pues. Eso es lo que quiero. Y eso decir, es lo que está haciendo Casa Degollado, pues, Casa, ¿no? Degollado pretende abrirle las puertas a todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando... esté plasmado, ¿no? No te creas, no te creas, bueno, absolutamente cuando lleguen, todo. Cuando llegan así de que vamos a exponer, es como de que, ah, ok, a ver, enséñame tu obra, ¿no? Sí, también tiene que haciendo? Haber un sustento. O sea, obviamente la gente tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Aunque no necesariamente lo pueda expresar así, o sea, tal cual. O si a mí no me gusta lo que él dice, pues eso es muy mío también, ¿no? O sea, el chiste es valorar y que sea valorable, o sea, se tiene que expresar. Si que tenga éxito, ¿no? Pues ya, eso ya no importa. A mí lo que se me hace padre es que le decimos, ¿sabes qué? No hay un tema fijo. O sea, tú puedes llevar el tema que tú quieras, con la técnica que tú quieras, y lo puedes llevar como tú quieras. O sea, enmarcado de la forma que tú quieras, a tus posibilidades. Porque a veces en museos te piden, ¿sabes qué? Necesito tal tipo de medida, necesito tal tipo de enmarcado. Y aquí en la casa es como, ¿sabes qué? Trae lo que tú tengas, como tú quieras, y lo vamos a adecuar a cómo lo quieres presentar. Ahí es como tú quieres que tu obra sea plasmada, o cómo tú quieres que tu obra se vea con los demás. Y también somos estudiantes, entonces tenemos que estar conscientes de eso, que no podemos gastar tanto en estar enmarcando así. Si hay posibilidad, está muy bien, pero también tenemos esa apertura de, ¿sabes qué? O sea, vamos a divertirnos, como decía Walter Gropius en Bauhaus. Después, al final del semestre, de que eran súper rigurosos y estrictos, hacía una fiesta Y en estas temporadas de fiesta y de generar, fueron las épocas más exitosas de Bauhaus, donde el arte dio como un brinco, ¿no? Ajá, y hasta la fecha Alemania, sigue. Claro. Hasta la fecha sigue con sus raíces, ¿no? Sus... Sí, bastante. Y ahora es más academicista, pero acá es como arte para disfrutarlo también, ¿no? Para no que no sea como monótono, ¿no? Decir uh-huh. el arte es aburrido, el arte es acá, sí, claro. Como se ven las películas de Mauricio Garcés, acá con las galerías de Etique Cabin. Es que cuando el mercado o la demanda mete sus garras o su colmillo o todo, o el ojo, ya todo se contamina, ¿no? Ya las cosas existen ya como posturas, existen una tesis y una antítesis directa en la cual te desacredita, además no morir, simplemente pone ideología que no es así. Pero creo que el arte va más allá, debe ir más allá. Y si nos limitamos a esos conceptos, pues absolutamente no vamos a llegar a la siguiente fiesta, sin embargo estamos trabajándola. O sea, no sé si lo entendí bien, pero lo que tratan de, por ejemplo, Casa de Gollado es romper con este de que el arte y la obra y que sea un producto del mercado más, ¿no? No sé si sea... o porque de repente, si te das cuenta, en eso se transforma la obra del artista, ¿no? Que se produce uh-huh. un producto más, ¿no? Una expresión. Lo que queremos hacer nosotros con Casa Degollado, así, bueno, es que el artista se dé a conocer, que Casa Degollado tenga como la credibilidad y la confianza del artista que quiere entrar, a que se sienta parte de él, del lugar, y apoya a la comunidad. No es así como decir, bueno, pues vendemos chelas, ¿no? Por ejemplo, no, la neta, se gasta más que nada, o sea, sí. Terminamos tablas, pero bien pedos, pero tablas, y así lo estamos trabajando, o sea, eso es un espacio de todos, ¿no? Por ejemplo, no estamos apostando a nada, absolutamente nada, más que a la libre expresión y al espacio, a un espacio comunal. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que eso funcionara ya automático, en el sentido de que existan talleres de pintura, talleres de madera, talleres de poesía, talleres de cualquier otra expresión. O sea, hay muchos talentos, no solamente eso, sino hay muchas cosas que decir, y empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, que la gente diga, cámara, yo quiero dar clases aquí. O por ejemplo, ¿no? O yo, a mí me gustaría, si nos organizamos, quiero que nos den clases así, por ejemplo, ¿no? Y que sea para la comunidad, que sea un lugar abierto ya completamente para todos. Ok, pues vamos a un corte, una rolita. ¿Nos presenta la rola, César? La rola... Ah, sí, la rola se llama También María. También María. Está muy buena. Es una banda que no es ni gringa, ni rusa, ni nada, pero tiene un nombre medio extraño que no puedo pronunciar ahorita. Ok, pues vamos a escucharlo en el radio, y aquí vamos a darle un traguito al café y a preparar nuestro cafecito. Vamos a escuchar También María, aquí en una propuesta que nos trajo... Y es muy interesante el video, César. Vean el video. César, pues escuchamos la rolita... Persia is moving up in the world, and along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east. The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression. We'll be right back. Ok, continuamos con Casa Degollado y los invitados de hoy, Suri, André, César. Ellos vienen a hablarnos de esta Fever Party Art que se llevará a cabo mañana, ¿a partir de qué horas? A partir de las 6-7 de la tarde hasta las 6-7 de la mañana. Ok, pues tenemos cortesías para mañana. Sí, a ver, bueno, ¿cómo le va a hacer la mecánica? A todos los que nos saluden, nos manden saludos o cualquier cosa, entran gratis. Bueno, cuesta 10 pesos, pero entran gratis. Ok, va. Bueno, esta es una pregunta abierta para los tres. No sé si se dice que se ha llegado a un agotamiento en las vanguardias artísticas con esta de la hora de la tecnología. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Que ya está dicho todo en el arte o en, bueno, en toda su propuesta. ¿Ustedes qué opinan? No considero eso real. Es cierto, las tecnologías han cambiado completamente el panorama. O sea, lo que antes se podría hacer tardaba, puede ser hasta años haciendo la pintura. Actualmente puedes hacerlo en menos tiempo en una computadora y pues es inclusive más cómodo. Y es cierto, ha cambiado muchas cosas. Ha sido una revolución. La tecnología y pero la tecnología y el arte siempre han estado ligadas. Por lo tanto, yo no creo que se haya acabado todo lo que se puede decir. Siempre hay una historia, siempre hay un nuevo siglo. Solo miremos actualmente. ¿Quién hubiera pensado en años? En Estados Unidos está un presidente, pues... No quiero decir palabras, pero ya sabemos qué está pasando. El mundo está en un estado que simplemente es fértil para ideas. Estamos viendo un cambio y la tecnología está avanzando a un nivel que, pues, hubiéramos soñado en mucho tiempo. Y ahora, solo lo que yo considero importante es... El artista ya debería aprender a abrazar ese nuevo mundo, esa nueva frontera y expandir lo conocido. Y si vemos de temática, la temática a través del arte siempre se ha mantenido dentro de la misma. El ser humano no ha sido realmente un ser humano, el ser humano no ha sido una criatura muy divergente. Siempre se ha mantenido dentro de las mismas ideas. Cambian con los siglos, cambia la manera de expresarlo, pero si nos fijamos, se mantienen los mismos conceptos básicos. Solo vamos a ver cómo lo podemos llegar a más. O quién sabe, a lo mejor llegando al siguiente paso, ¿quién sabe qué nuevas tecnologías saldrán o qué nueva expresión saldrá? Sí, eso varía de acuerdo a la generación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que es un sistema abierto, estamos hablando de que la interpretación se manifiesta de acuerdo a la persona que lo percibe y cada generación tiene su técnica, su tecnología, su abstracción y su expresión, pues, vaya, y ahí es donde trabaja cada quien, como si estamos hablando de literatura de Nabucodonosor, que dice que nada está nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo entendemos, están los conceptos, pero sin embargo siempre existe una reinterpretación, siempre existe una reconfiguración del símbolo, de la metáfora, del lenguaje, de todo, que le va generando otro significado, otro método, bueno, no necesariamente un método, pero sí otro ritmo, otra armonía, ¿no? Y eso se tiene que respetar y jamás se va a parar, a menos que se muera la humanidad, pues, porque el hombre es obligadamente está haciéndolo desarrollado, o sea, lo está haciendo, pues, avanza con él. Es una simbiosis que no puedes apartarte, ¿no? Ni la tecnología, ni nada, ni la interacción social la puedes limitar, o sea, estamos en ello. Y eso es parte de nuestra complejidad, tenemos que abrazarlo, entenderlo para no desecharlo de manera burda, sino trabajarlo, o sea, tener la conciencia de esa simbiosis. Okay, Suri, ¿qué opinas tú al respecto como fotógrafa? Bueno, tú sabes que en esta era se dice que ya con, no sé, se me figura como en cuestión de la fotografía, es algo... Pues yo creo que somos artistas multidisciplinarios, o sea, tenemos la amplitud para el estudio y el campo de diferentes técnicas. Y bueno, con lo que la pregunta que decías, yo creo que las vanguardias artísticas ya tienen su legitimación. O sea, porque ya pasaron 100 años de eso, terminan en el siglo XX, ¿no? Entonces, las vanguardias artísticas ya se estudiaron y ya tienen su legitimación. Ahora, del siglo XXI, que es lo que estamos nosotros ahora, no ha terminado. O sea, no han pasado 100 años de esto. Uh-huh. Entonces, seguimos en constante estudio, ¿sabes? Ahora se dice que es la posmodernidad. O realmente no sabemos si es la posmodernidad o no. Uh-huh. Se habla del arte conceptual, de performance y de la interacción con el arte digital. Pero no podemos dar como una aproximación legítima de lo que estamos viviendo ahora, sino que solamente es experimentar. Yo creo que ahora estamos en una etapa en la que debemos experimentar con todas las técnicas, con todas las posibilidades, y en 100 años vamos a ver qué resultado fue de pues sí, de esto, de esta categoría, ¿no? Porque las vanguardias artísticas ya tienen su legitimación y ahora es experimentar y darle, o sea, buscarle. Por ejemplo, en estas etapas, ¿crees que se llegue a perder esa, toda esta, ¿cómo se puede decir?, aportación artística en cuanto a que muchas cosas se están haciendo ya en cosas digitales, muchos libros digitales, mucha obra digital, que llegue un momento en el que se pierda todo este acervo cultural y artístico? No, yo creo que no. Yo creo que estamos en un constante movimiento y no nos podemos estancar ni en el barroco, ni en el renacimiento, ni en las vanguardias artísticas. Al contrario, debemos seguir experimentando. Si ahora tenemos nuevas herramientas que son las digitales, tenemos que aprovecharlas y utilizarlas. A lo mejor ahora se genera una crítica porque tenemos patrones, no sé, mentales o culturales que nos dicen, sabes que esto no es arte, o el arte conceptual tampoco lo es, o el arte digital tampoco lo es, pero no lo vamos a saber. Entonces, si tenemos el medio y se nos está facilitando y hay diferentes alternativas para poder interactuar nosotros como artistas, las debemos aprovechar. Y yo siento que debemos aprovecharlas y explotarlas al máximo. ¿Con qué? Con propuestas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, o sea, no tiene sentido, siento. Por ejemplo, eso estamos en la escuela, ¿no? Para sí. Tratar de llevar estas herramientas y estar, pues sí, ser multidisciplinarios en ese ámbito. En ese contexto de tecnología, bueno, son unas consecuencias de la globalización, ¿no? En cuanto a la globalización, uno no puede estar como siendo totalmente recesivo o de otra forma, porque es así, es el día con día. Sin embargo, hay que tener en cuenta, bueno, que sí es un arma de doble filo, porque todo lo que se maneja en digital puede tener, bueno, aparte de que está en la red y es incontrolable, eso es un beneficio y también algo extraño, pero eso también se puede manipular, ¿no? De repente puede haber censura o lo que sea, y ahí es donde uno dice, ah, pues es que está mejor el libro, pero no, realmente hay muchas aperturas, porque tú no puedes leer físicamente todo el contenido que estás viendo en la red y viceversa, ¿no? O sea, tenemos que entender el contexto y ser lo más conscientes posible. Más que nada hay que tener esa sensibilidad de saber qué es lo que buscas, qué es lo que quieres y qué es lo que te puede ayudar. Y estar trabajando eso continuamente, trabajar tus intereses. Tampoco vas a estar consumiendo todo lo que te van a dar, ¿no? Porque para empezar, Facebook no es una herramienta de consumo, sino tú eres el producto en Facebook. Tú das todo tu perfil para que las empresas y todos ellos te estén llenando de contenido que tú estás comprando todo el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso pasa con la globalización, pero hay que tener en cuenta que podemos utilizarla también a nuestro favor. Pues el solo hecho de que estamos en una época donde todo el conocimiento humano, desde el principio hasta los últimos siglos, está al alcance de tu mano con un celular, eso nos ha abierto muchas oportunidades. El solo saber, por ejemplo, aquí en México podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo. Podemos saber lo que está pasando en Norcorea, no podemos saber lo que está pasando en Libia, Siria. Eso antes no se hubiera visto. O sea, en cierto punto estamos llegando a un grado donde la humanidad se está uniendo consigo misma. Claro, va a faltar mucho tiempo para realmente llegar al grado utópico que es lo que la mayoría de la gente sueña con. Tal vez sea un sueño imposible, no sabemos. Sí, la utopía es un camino, pero jamás es un destino. No. Cuando estamos hablando de que sí necesitamos revoluciones y las revoluciones son constantes, jamás vamos a terminar de estar en lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo, interpretarlo. Pues sí, aquí tenemos que tener mucho en cuenta el mismo factor humano, que somos seres limitados. Y también habrá nuestras fallas y pues... Sí, por ejemplo, si recibimos información de Libia, de Pakistán, de todos ellos, podemos recibir muchas veces la información incorrecta porque ya hay un filtro dominante de poder. Pues sí. Hay que tener en cuenta que, o sea, que el internet es muy bueno, pero también es, o sea, va dirigido, ¿no? Como los perfiles. Hay que simplemente eso, o sea, entender los beneficios y los no beneficios. Okay, entonces no está todo escrito. No. Está todo escrito hasta hoy. Pero mañana se va a escribir algo diferente. Yo creo que más bien estamos en una etapa de la humanidad en la que los procesos están acelerando demasiado, ¿sabes? El arte de la antigüedad, del renacimiento, tienen etapas en las que se prolongan demasiado y cada vez que nos acercamos a la modernidad, en las vanguardias, 100 años, ¿no? Y el renacimiento, todo... Lo que duró. Claro, ajá. Entonces ahora con eso en la tecnología lo que está haciendo es de que los procesos están acelerando. Entonces si un día la vanguardia es un GIF, ahora es otra cosa, ¿sabes? O la edición es otra cosa. O programas nuevos están en constante. Entonces, es también tienes que adecuar tu chamba a tratar de estar al día. O sea, no te puedes quedar atrás porque también tienes que estar como la competencia de, ay, pues yo hago esta foto, pero pues acá están haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces también está eso, ¿no? Como de tratar de tener un estilismo, de generar tú, pero pues, o sea, de estar más o menos al ritmo, ¿no? Porque ahora todo va así súper rápido. Súper rápido por la oferta demanda, ¿no? O sea, hacen que el artista pierda esencia y produzca lo loco porque tiene que ser en un estado de competencia en el cual si no innova, si no hace lo que tiene que hacer de acuerdo a sus demás... Se puede decir, como tú dices, vanguardias, pero eso yo creo que hay que dejarlo de lado. Se estancan o simplemente los opacan o dejan de producir. O sea, se pierde el valor del arte y impresa la producción en masividad, ¿no? En masivo. Y pues tampoco olvidemos que actualmente la sociedad ya no tiene... Ya la memoria es de corto plazo. Ya lo que fue interesante ayer ya no basta hoy. Sí, ya quieren el nuevo y... Es ese constante cambio. Siempre estamos como con lo nuevo, ¿no? Siempre es el exceso de información. Lo nuevo, el nuevo. Nos vacían. Sí. Estamos en una era líquida. Bueno. En una generación líquida. Pues, interesante concepto, pero o sea, yo considero que este es el tiempo donde por mucho tiempo se leerá muy interesante los libros de historia. Este será el ciclo que muchas cosas van a cambiar y va a cambiar a más. Sí, siempre, siempre los principios de siglo son como que esta parte, ¿no? Que tratar de hacer acelerados, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo largo de, pues de la historia se han dado los cambios más. 1920. En los principios de siglo, las revoluciones, todo este pedo. Uh-huh. De hecho, yo tengo un libro que se llama La Era del Vacío de Lipovetsky, que yo creo que es el que pues, es el que dice que es todo líquido. O sea, yo creo que es el que más nos puede como dar una noción de lo que estamos hablando ahorita de Lipovetsky. Ese libro es buenísimo y yo creo que es el que habla más de la era del vacío, que nos está diciendo en qué contexto estamos viviendo. Creo que Bauman también. ¿Bauman? Creo. Un poco más controversial, yo pero no inclusive Oswald Spengler podría decirnos también lo mismo. Bueno, ya tenemos para que lean. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Pues no sé, de una manera breve, ¿en qué está trabajando cada uno de ustedes y dónde podemos conseguir su obra? Bueno, más que nada en Instagram, es donde más subo, surizaday.cáceres, Instagram, de diagonal, surizaday.cáceres, en qué estoy trabajando. Ahorita estoy más interesada en la fotografía de desnudo, la dejé hace como 2 años y ahorita la estoy retomando de nuevo, entonces ahí me pueden encontrar. Ok. Bueno, pues personalmente yo estoy también activo en Instagram, Lateneus, larga historia con ese nombre, pero bueno, ahorita estoy más que nada interesado en... Pues en lo figurativo, personalmente y ahorita estoy buscando cosas simples que plasmar. ¿A lo rápido? No tanto rápido, pero que sienta la pasión por el momento al menos. Eso está chido, ¿no? Uh-huh. César. Yo vendo botanita en la universidad, me pueden encontrar ahí, y también en casa de Goyado. Sí hay varias cosas para hacer, pero pues es aburrido. Ok, pues vamos a... ¿Nos puede repetir los horarios? Empezamos, abrimos a las 6 de la tarde, pueden llegar antes, después, no importa. Pero las bandas empiezan a tocar a las 8:30, La Siembra, una banda de Tonalá, que tocan reggae, tropical, así, ska, algo rico para el calorcito que se está yendo. Luego sigue el Trip, que es una banda, es un ensamble de improvisación, de jam improvisation, y van a tener varias intervenciones, van a tocar rap y muchos géneros musicales. A las 11:30, a las 11 más o menos, 11:30 va a tocar el colectivo, bueno, van a hacer el Trip con el colectivo de La Hermandad, que también son unos raperos, va a haber una batalla. Y a las 11:30 en la galería, unos en el escenario y a un ladito está una galería en donde están todas las obras y ahí va a estar un stand-upero. También los artistas, es importante, es Alex Calixto, creo que lo va a exponer, Fabián André, Ana Núñez, yo también voy a exponer, Alex... Bueno, Alex, también es de Quad. Sí. Octavio Ramírez, también de Quad. Y creo que ya son todos los que vamos a exponer. ¿Y podemos adquirir obra? Sí. Sí, claro. Todas están a la venta. A un superprecio porque simplemente es así como significativo. Bueno, ustedes sí se arreglan ahí con los artistas, van a estar ahí en primera mano. Y así se trabaja. Pues si te gusta algo, pues cómpralo. Ahí están los artistas interactuando con la obra, disfrutándose entre ambos, y está chido. Para terminar con el horario, están Golden Caps a las 11:30, terminan casi a la 1:00, y a la 1:00 está Cross, un DJ de Tecnotrans, que va a continuar la fiesta. Ok, entonces nos repites el domicilio, por favor. La calle es Santos de Gollado, 1157, cruza con Río La Paz, está enfrente de una carnicería, pero no hace falta llegar a la carnicería porque va a haber ruido. Y, o sea, es fácil de ubicar, está casi en la esquina. Y está entre Río La Paz y entre San Martín. Y te encontramos en redes sociales. Sí, igual. Como Casa de Gollado. Casa de Gollado, ok. Pues, ¿algún mensaje que quieran para el futuro y presente y pasado de la humanidad para despedir el programa? Siempre, que siempre produzcan, no importa que no les guste, no importa que no les llame, no importa realmente cuál es el fin, pero siempre manténganse produciendo. Eso es lo que me gustaría decirle a la gente. Ok, Suri. Ok, pues yo solamente quiero decir que era Alex Medina. Y ya, pues nada, ya lo que ya dije, yo creo que es todo. Ok. Sí, pues que la banda haga lo que le apasiona y que lo hagan todo con amor, ¿no? Y pues sí. Que no produzcan tanto. Ah, no te creas. No, sí, produzcan, pero sean conscientes de lo que hacen. Porque eso es lo que le da. O sea, eso es lo que te fortalece a ti como individuo y debilita un poco al sistema, porque no vas a hacer lo que el sistema te diga. Vas a hacer tu vida, tu pasión, tu subjetividad. Ok, pues esto fue Casa de Gollado presentándonos Fever Party Art, la mañana tercera edición. Nos esperamos a todos y a todos los que mandaron saludos, si es que mandaron. Sí, pues nos estuvo viendo Enrique Pérez Torres, Eduardo González y alguien más en el radio. En el radio no me fijé quién, pero por aquí en vivo. Un saludo para todos ellos y allá nos vemos. Ok, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Letras del Gueto, en RadioCartón.com y en la fanpage Letras del Gueto. Yo quiero mandarle un saludo a Morenita Rodríguez, a mi musa, que está allá celebrando su precumpleaños. Un abrazo y pues gracias por estar a mi lado y gracias por hacer posible todo esto. Muchas gracias a la gente que ha estado presente en Letras del Gueto. Gracias a ustedes por su apoyo. Gracias a Pavel, que está ahí en los controles técnicos, y a Radio Cartón. Muchas gracias. Pues busquen esta nueva propuesta, Casa de Gollado. Ahí denle like a la página y busquen estos nuevos eventos. Hay que apoyar a la banda, ¿no? A la banda local, sí. Artistas locales, y hay que consumir arte. Cámara, sí. Sale pues. Esto fue Letras del Gueto. Gracias. Fuerza.